muy bien. Ayer ya os comentaba que uno de los hilos conductores principales de los ejercicios pues serán, si Dios quiere, el de las bienaventuranzas. Dedicaremos una charla a cada una de las 8 bienaventuranzas y eso obviamente pues va a marcar los ejercicios. Y permitidme una palabra introductoria sobre las bienaventuranzas. En francés le dicen beatitudines, en italiano benedicciones, nosotros decimos bienaventuranzas, también algunas traducciones dicen bienaventurados, dichosos. Es un término no fácil de traducir a nuestros conceptos. Pero hay que decir que las bienaventuranzas son el inicio del sermón de la montaña de Jesucristo, que está a partir del capítulo 5 de San Mateo. Que muchos escrituristas dicen que es como el corazón de los evangelios sinópticos. Quizás el Evangelio de San Juan es otra cosa, El Evangelio de San Juan no narra las bienaventuranzas, pero podríamos decir que las bienaventuranzas son el corazón de los evangelios sinópticos, especialmente de Mateo, y que también aparecen 4 bienaventuranzas en San Lucas, con un pequeño resumen, opuestas a 4 maldiciones correlativas a las bendiciones. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien, etcétera. Bueno, pues eso lo tenéis, si alguno quiere cotejarlo, está en el capítulo 6 de San Lucas, a partir del versículo 24. Pero decir que en primer lugar las bienaventuranzas son promesas de felicidad de Jesucristo, que al mismo tiempo son como enigmas que nos introducen en el misterio de los valores del reino. Son claves fundamentales para entender cuáles son los valores del reino que Jesucristo viene a traernos. Introducirnos en las bienaventuranzas es como meternos en la forma de pensar de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es la forma de ver las cosas de Dios? ¿No? Encienden nuestro deseo de conocer cómo es el sentir de Dios, despierta también, ¿no?, nuestro deseo de conocer a Dios. Son como un resumen, como una esencia cifrada de lo que es la revelación que Jesucristo ha venido a traernos. También decir que el Sermón de la Montaña y dentro de él las bienaventuranzas pues son el retrato más fiel de Jesucristo que podemos tener. Porque Jesús no ha predicado nada que él antes no haya vivido, que no haya hecho vida. En cierto sentido, las bienaventuranzas, sin que Jesús lo pretendiese, son un autorretrato suyo. Un autorretrato. Como cuando un pintor se pone a pintar y en el fondo se está pintando él en la propia obra que hace, ¿no? Son un retrato de Jesucristo y al mismo tiempo nos revelan lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, porque así es Jesús y eso es lo que Él quiere trasladarnos a nosotros, por contagio, por ósmosis, por gracia, por gracia, nos quiere configurar con ese estilo del corazón de Jesucristo. Y por último también reseñar que en este qué son las bienaventuranzas, pues si alguno piensa pues que todo esto es muy místico, muy desencarnado, las bienaventuranzas también son una propuesta muy combativa frente a los valores de este mundo, ¿no? Es un gran contraste lo que las bienaventuranzas proponen contrastando con lo que en el mundo se vive, ¿no? Dejan patente que hay una gran batalla pues entre los valores del reino y los de este mundo. Y por eso Jesús dice, pues tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Ese tirón de orejas que le pega Jesús a Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, en el fondo es como decir, todavía no has entendido el espíritu de las bienaventuranzas, todavía esa forma de ver y de sentir todavía no te ha impregnado, no te ha empapado, todavía te queda, ¿no? Pues porque queda patente, ¿no? Pues que el apetito de riquezas se opone a la pobreza de espíritu. El instinto de dominación que existe en este mundo se opone a la mansedumbre. El deseo de ser aplaudido y de tener fama se opone al camino de la humillación. Y el deseo de una vida fácil se opone a la ley de la cruz. O sea, las bienaventuranzas son signo de la batalla, de la batalla que existe entre Jesucristo y este mundo. Es un poco como la introducción a las dos banderas de San Ignacio de Loyola, que una cosa es la bandera de Cristo y otra cosa es la bandera de este mundo. Bueno, eso a modo un poco, digamos, de introducción general de las bienaventuranzas. Leo Mateo 5, versículo del 1 al 12, que es la introducción, bueno, mejor dicho, son estricta la introducción del sermón de la montaña, pero estrictamente las bienaventuranzas. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bueno. Vamos a centrarnos en la primera de las bienaventuranzas, que es la que tenéis en la hoja que os he repartido. Primero os he puesto ahí, ¿no? Situación y tentación. A ver, pues es obvio que esta bienaventuranza sobre la pobreza nos recuerda que Jesús nos ha advertido del peligro de las riquezas, de ser absorbido por ellas, que es muy posible que el ser humano pierda su señorío ante las riquezas. Ayer hablábamos, os decía eso, ¿no?, con respecto a las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor, es verdad. También el dinero puede ser un muy buen siervo y un malísimo señor. Las dos cosas son verdad, ¿eh? Uno puede dar mucha gloria a Dios utilizando bien el dinero y uno puede perder su alma con el dinero. Las dos cosas son así de verdad, ¿no? Si el hombre pone su seguridad en las riquezas, si las riquezas acaban ocupando el lugar que tiene que ocupar Dios en nuestra vida, estamos perdidos, ¿no? Luego es un tema clave, o sea, si tiene esa ambivalencia tan grande, ¿no? Pues, y si el mismo Jesús nos advirtió, hoy os advierto, qué difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos. Oye, hay que decir que Jesús fue contundente advirtiéndonos sobre lo que aquí estaba en juego. Desde luego a Jesús no se le puede reprochar el no haber hablado claro. Tal cosa no se le puede reprochar. Luego, ante esta situación de riesgo grande, Jesús nos advirtió de ese riesgo y proclamó bienaventurados a los pobres de espíritu. Primero fijémonos en cómo lo vivió Jesús, como en un retrato exterior, un retrato de Jesús en su relación con los bienes materiales. Jesús nació en un lugar pobre, Desde luego, Nazaret era un sitio, vamos, perdido, no perdidísimo, ¿no? De Nazaret puede nacer algo bueno. Hijo de una familia pobre, fue rescatado en el templo con la señal de los pobres, un par de tórtolas o dos pichones, que era el rescate que se le permitía a la gente pobre. Ninguna herencia familiar. Ayer, por cierto, cuando vimos ese versículo introductorio, Maestro, ¿dónde vives? Y él dice, venid y lo veréis. Yo pensé y dije, bueno, ¿y qué verían? Porque dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús nunca tuvo una casa. Oye, Jesús nunca tuvo una casa. Es curioso esto. Hoy uno tiene derecho a tener un hogar. Pues, ven, a ver, pues claro, yo no me meto en derechos, ¿no? Pero quiere decir que Jesús nunca tuvo un hogar propio. Jesús, pues, acogía la hospitalidad que le ofrecían aquí y allá, que si en Betania, que si en este sitio, que si en otro, y muchísimos días, pues el techo que le cobijaba serían las estrellas. Eso es así. Y luego además es curioso, aquí os he puesto un elenco de, a ver, en todas las parábolas que él va pronunciando, parábolas, enseñanzas, queda claro cuál es su posicionamiento frente a las riquezas, ¿no? Su perspectiva frente a las riquezas es inequívoca. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, pues está claro, ¿no? El episodio con el joven rico, pues a ver. Después dice él qué difícil es que un rico, el tema de Zaqueo. Claro, Zaqueo tenía un problema con las riquezas, voy a entrar en su casa. Cuando invites a un banquete, en banquete invita primero a los pobres. O sea, es la perspectiva de Jesús con respecto a los bienes materiales es muy clara. O sea, impregna todo el Evangelio. No es una cuestión, no, impregna todo el Evangelio. Es un retrato exterior de Jesús que nos deja claro una cosa, ¿no? Que la conclusión es que la pobreza es la situación favorita para la revelación del reino de Dios. Jesús es el revelador del Padre. Era mucho más adecuado para que Jesús revelase al Padre que lo hiciese en unos parámetros de pobreza que de riqueza. Dios puede, a ver, Dios es todopoderoso, puede hacer las cosas como Él quiera, pero era mucho más pedagógico, ¿no?, para que el mundo entendiese la revelación que Jesús quería transmitirnos, que el contexto fuese de pobreza. Vayamos ahora un poco al retrato interior de Jesús, al retrato interior. Jesús, el pobre de espíritu. Es curioso, ¿no? Aquí hay un matiz que es que San Lucas dice bienaventurados los pobres y San Mateo dice bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, claro, te vienen los escrituristas y dicen, hey, ¿cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos versiones es la auténtica? A ver, la auténtica, las dos son palabra de Dios, ¿me explico? Con lo cual, entrar en discusiones de exégetas, no, Jesús dijo una, Jesús dijo, tonterías, las dos son palabra de Dios. Y hay que entender las dos cómo se iluminan la una a la otra, porque la palabra de Dios hay que leerla en su conjunto, no una en detrimento de la otra, sino en su integridad. La palabra de Dios, toda ella está inspirada y tiene que entenderse de esa manera, ¿no? Entonces, hay una tentación absurda de contraponer pobres de Lucas a pobres de espíritu de Mateo. Esa tentación se ha notado también, ¿no?, a veces en una teología equivocada. Suele ser la tendencia a hacer una lectura un poco, digamos, marxista del Evangelio, a entender el término pobreza en el sentido sociológico, como de clase social, lucha de clases, pero también existiría el riesgo contrario, hacer una lectura mística desencarnada del concepto de pobreza. Entonces, ni una lectura sociológica marxista, ni una lectura, digamos, mística desencarnada. Porque es que a veces, cuando se reivindica la pobreza desde esa perspectiva un poco contaminada de marxismo, ¿no?, o de lucha de clases, pues en el fondo os he puesto ahí una frase que dice, cuando hay poder en la pobreza, ya no es pobreza. A veces se reivindica la pobreza como poder, ¿no? Poder reivindicativo. Mira, si la pobreza es utilizada como instrumento de poder, ya no es pobreza, es poder. O sea, el mundo político utiliza la bandera de la pobreza para tener poder. Eso está en las quimbambas del Evangelio. Ahora bien, el desapego afectivo que no se ejercita materialmente es falso, está desencarnado, esa es otra, ¿eh? Vamos, dicho de otra manera, que el bolsillo y el corazón suelen estar bastante conectados, ¿eh? Hay una conexión entre ambos, entre el bolsillo y el corazón. No sé si es por vía, ¿eh?, intravenosa o cómo es la cosa, pero suele estar conectado y hay que ver cuál es esa conexión entre ambas realidades. La clave, lo de Jesús, pobre de espíritu, en cuanto al retrato interior, porque es importantísimo, ¿no?, acercarnos al retrato interior de Jesús, es que Jesús no tiene puestas sus esperanzas en este mundo, su corazón está en el Padre. Cuando él dijo esa famosa frase, ¿no?, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, estaba apuntando a explicar esta primera bienaventuranza, bienaventurado a los pobres de espíritu, ¿eh? ¿Dónde está tu tesoro? Allí va a estar tu corazón. Lo que no puede ser es pretender que tu tesoro está aquí y tu corazón está allí. Eso no va a ser así. O sea, el corazón va a ir a donde esté tu tesoro. Entonces no te engañes, no te engañes, ¿no? Es como cuando dice, yo quiero a mi madre muchísimo y tal, ¿no? Y no la veo nunca. A ver, no digas tonterías. Si no la ves, no, tu corazón no está ahí, está en otro sitio, ¿eh? Pobre de espíritu es aquel que puede decir, como Jesús, mi tesoro es Dios. El Anahuim, ¿no? El pobre de Yahvé es aquel cuyo tesoro es Dios. Mi tesoro es Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice Juan 4:34. Pobre de espíritu es aquel que desea pocas cosas en esta vida y las que desea, además, no las desea mucho, o sea, no las desea con amor propio, lo que Dios quiera, ¿eh? O sea, es capaz de decir, yo quiero lo que Dios quiera, yo quiero, mi querer, ¿eh?, es el querer de Dios. El único deseo, digamos, innegociable, ¿no? El único deseo absoluto del pobre de espíritu es hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Yo recuerdo que siendo seminarista, hicimos ahí un curso, de espiritualidad. Don José Rivera, que ahora es venerable, ¿eh? Es venerable don José Rivera, fue nuestro director en aquel curso, y recuerdo que nos habló de esto en una ocasión, y un compañero, después de la charla de don José Rivera hablando de la pobreza de espíritu, me acuerdo que puso en su cuarto un letrero que decía, aquí no pasa nada, y si pasa no importa, ¿eh? O sea, era como decir, a ver, pues era la conclusión que sacó este hombre, ¿no?, de compañero de esta charla sobre la pobreza de espíritu, ¿eh? La de decir, a ver, aquí el único absoluto es el querer de Dios, la voluntad de Dios, todo lo demás es relativo. El retrato interior de Jesús es aquel cuyo tesoro está en su Padre, afectiva y efectivamente, ¿no? Jesús elige el camino de la pobreza porque la vive como un abandono confiado en el camino del despojamiento que el Padre le ha pedido. Por eso decía que la pobreza es el lugar adecuado para revelar al Padre y para revelar la confianza del Padre. Porque si Jesús hubiese explicado, hubiese hecho esta misma revelación de que Dios es mi Padre y que me abandono a Él, pero lo hubiese hecho en un contexto de riqueza, hubiese costado mucho más entenderlo. Sí, yo me abandono a Dios, pero estoy apoyado en montones de cosas, ¿no? No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. La pobreza de espíritu es la que le permite a Jesús dirigirse al Padre, ¿eh? Bueno, sí, dirigirse al Padre diciendo, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Luego, la pobreza de espíritu también, antes, fijaros, antes de ser una enseñanza moral o espiritual para nosotros, es también un retrato del misterio cristológico. 2 Corintios 8, 9, os he puesto ahí. Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de enriquecernos en su pobreza. Por lo tanto, una definición de pobreza de espíritu sería abrazar gustosamente la pobreza por caridad, por benevolencia, por misericordia. Es lo que hizo Jesucristo. Más aún, también la pobreza de espíritu es la que nos permite participar de estos sentimientos de Jesús, dice ese texto de Filipenses. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho hombre semejante a nosotros. O sea que la pobreza de espíritu nos permite participar de los sentimientos de Jesucristo. Dice, tened los mismos sentimientos de Jesucristo, el cual se despojó. Queremos tener los mismos sentimientos de Jesucristo, ¿no? El despojamiento, el no tener apegos en nuestra vida, el que nuestro corazón sea libre de apegos, es condición necesaria para poder tener los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Lo contrario, lo diametralmente opuesto y contrario a la pobreza de espíritu, que es un corazón lleno de apegos. Apegos a mis planes, apegos a mis hábitos de vida, apegos a mis costumbres. A mí me cambian algo, me pongo nervioso, ya sabes, porque todo, yo estoy acostumbrado a que todo tiene que ser así. Soy apego a mi dinero, apego a mi cuenta corriente, apego a... Eso puede ocurrir, puede ocurrir que sea... Bueno, pues si uno quiere identificarse con Jesucristo, tiene que pedir la gracia de adentrarse en esa pobreza de espíritu, que, si os parece, aquí, a modo de conclusión y enseñanza, os la he traducido en 5 puntitos, en 5 puntos. A ver, el primero subraya lo siguiente. Para poder buscar la pobreza de espíritu hay una clave. Jesús, esto especialmente el Evangelio de San Juan es el que más lo subraya, Jesús busca la gloria del Padre, no busca su propia gloria. Y fíjate que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, y buscar la gloria del Padre y la suya, a ver, no hay contradicción, en nosotros sí habría contradicción, ¿sabes? Pero en Jesús no habría contradicción en buscar su propia gloria, porque su propia gloria es la del Padre. Pero sin embargo, él quiso remarcar mucho, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del Padre. Eso es básico, porque fijaros que la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que busca su propia gloria, está desenfocando, o sea, no está poniendo a Dios en el centro de su cosmovisión, de su existencia. Esa especie de visión antropocéntrica en la que yo soy el ombligo del mundo y todo es mi yo, eso es lo más contrario a ser pobre de espíritu. El famoso yo-yo, que en nuestros tiempos, en mis tiempos jóvenes, voy a decir, ¿no? En mis tiempos jóvenes, aquel yo-yo que sale de mí y vuelve a mí, sale de mí y vuelve a mí, es un reflejo, perfecto de lo que es, de lo que es una vida que no busca la gloria de Dios, sino que te buscas a ti mismo. Por lo tanto, la primera bienaventuranza solamente se puede vivir en aquel que busca la gloria de Dios, la gloria del Padre. Segundo aspecto, la pobreza de espíritu, nos enseña la vida de Jesús, es un desapego de sí mismo y de todas las cosas, no solo del dinero, sino de la fama y de la gloria, pero ese desapego se explica porque el Hijo, o sea, Jesús, recibe la vida del Padre en cada momento. O sea, es decir, que cuando yo digo desapego, desapego, desapego, no estoy diciendo ataraxia, en plan así zen, no. Porque hoy en día, ¿sabes?, se habla un poco de esto en términos... A ver, la ataraxia, ¿qué es la ataraxia, no? Pues que yo ni siento ni padezco, o sea, no he llegado a una especie de estado interior en el que no tengo, o sea, se han anulado mis deseos naturales. como no siento, como si me pinchan, no, ¿sabes? No me sale sangre, entonces, o sea, llego a ser indiferente por ataraxia, por haber anulado las pasiones, los deseos naturales humanos. No es esa la visión cristiana. Esto es importante, subrayarlo, porque hoy en día tenemos un lío gordo, tenemos un lío gordo con la infiltración de este orientalismo que a veces, alguno podría parecer que tiene muchas similitudes con el cristianismo, y yo creo que es totalmente incompatible. Pues esto es el camino de las nadas, el camino de las nadas de San Juan de la Cruz, ¿no? Para llegar al todo hay que ir por la nada. Mira, cualquier parecido es mera coincidencia, te lo aseguro. Porque fíjate, ¿no? Ese desapego se explica porque el Hijo recibe la vida del Padre en cada momento. O sea, el desapego no es porque yo he llegado a un estado de ataraxia que las cosas ya ni me atraen ni me importan. No, el desapego se produce porque el corazón humano, que no debe de ser de cartón piedra nunca, sino que tiene que tener una pasionalidad que es buena y es sana, porque Dios nos ha creado, ¿no?, con ese deseo y esa pasión de verdad y de vida, esa pasionalidad recibe su vida y su alimento de Jesucristo, de la gracia de Dios, de la filiación divina. Y en él uno es capaz de vivir y disfrutarlo todo sin apego. Y uno es capaz de decir, jo, qué buena es esta comida, jo, qué excursión hemos hecho, qué gozada de día, qué no sé qué, qué no sé cuándo, pero sin apego, porque lo ha vivido, porque su corazón se ha alimentado de esa filiación divina que es la que le da la paz y la alegría interior y es capaz de disfrutar de todo sin apegarse a nada, ¿sabes? Eso tiene poco que ver con la ataraxia, ¿vale? Tiene que ver poco con la ataraxia. Claro, el apego se nota enseguida cuando, pues eso, cuando uno tiene la ilusión de hacer una excursión y tiene todo preparado y de repente tiene cargadas no sé qué, y dice, oye, ¿qué ha pasado no sé qué y no podemos ir, ¿no? Y entonces tú ves los rostros de la gente en ese momento y comprendes enseguida, comprendes el retrato del apego, lo ves en situaciones de esas, ¿no? Cuando uno ve, a ver, yo... ¿Hasta qué punto las cosas que hago las hago como las recibo como un regalo de Dios o las vivo como un apego personal? Que es muy distinto, recibir las cosas como un regalo de Dios, como una manifestación del don de su filiación divina, o si las estoy viviendo como una especie de apego personal de indirecto que poco tiene que ver con esa filiación divina mía. Tercer punto dice. Este principio de renuncia voluntaria al derecho propio y a la propia gloria, por la gloria del Padre y por el bien de los hermanos, es el fundamento de toda cultura y conducta cristiana. Es que esto funda el bien común, ¿sabes? Esto funda el bien común. Porque, claro, querer el mundo, querer sin amor propio es clave. Amar sin amor propio, sino amar en el amor de Dios, eso posibilita el bien común. De lo contrario, este mundo es una lucha de carneros, porque mi amor propio se enfrenta con el tuyo. Los que me escucháis así en Radio María, ya me habéis oído últimamente mucho que yo he insistido, con todo este lío de Cataluña y todo esto, he insistido en que es un timo el que en el lenguaje se cambie la palabra bien común por interés general. Porque, a ver, interés general, pues al final es el de unos frente a otros. Y bien común es, a ver, lo que es un bien para mí es para ti. Hay un bien común para todos, porque las cosas no las quiero con amor propio. No es lo mío frente a lo tuyo, las quiero en la voluntad de Dios. Luego, un bien común es un bien que es para todos, no es el interés general. Hombre, la palabra interés general se puede entender bien también, se puede entender como contrapuesto a interés particular, pero es que hoy en día la palabra interés general viene a significar la mayoría contra la minoría, contra no sé qué. O sea, es que la palabra interés general esconde un timo. Entonces, sabéis que fue Cantinflas a un sitio y había allí una gran... Estaba preparándose para dar una charla Dice, ¿y qué va a haber? Es que va a haber aquí una conferencia. Y preguntó Cantinflas, bueno, ¿y de qué van a hablar? Dijo él, de la mujer en general. Dijo, bueno, pero ¿la mujer de cuál general? Entonces, a ver, es que lo de interés general es un timo, ¿eh? Es un timo, porque en el fondo es una voluntad propia frente a otra. Mayoría, venga. 55 frente a 45, pero ¿qué es eso? Existirá. Si las cosas no las quiero con una voluntad propia, si yo las cosas no las quiero con amor propio, sino que las quiero en la voluntad de Dios, pues de ahí vendrá el bien común, ¿sabes? Y mi interés particular no puede ser que esté chocando contra el tuyo, sino aquí algo está mal. Porque la voluntad de Dios no puede ser contradictoria. Para ti quiero una cosa y para ti la contraria. A ver, Dios no es contradictorio. Eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser. Luego, la pobreza de espíritu es clave para poder buscar el bien común. Es que sin la pobreza de espíritu, buscar el bien común, vamos. Esto es una lucha de carneros, a ver quién se sale con la suya. Cuarto punto, ¿no? Pobreza de espíritu, pobreza de hijo, no es no vivir para ti mismo, sino para el Padre. Uno mismo no se pertenece, sino que le pertenece a Cristo. No me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote, que soy un despistadísimo, el de la última cima. Pablo, sí. Pues me acuerdo que en aquella película sobre la última cima decía el padre, muy impresionado, que recordaba que el día que su hijo se hizo sacerdote, pues le dijo al padre, ¿no? Le dijo, papá, yo ya no me poseo en propiedad. Y al padre se le había quedado grabadas esas palabras, ¿no? Yo ya no me poseo, no me pertenezco a mí mismo, ¿eh? No me pertenezco a mí mismo, yo no me poseo en propiedad. Eso en el fondo lo puede decir todo cristiano, ¿eh? No únicamente un sacerdote. O sea, soy de Dios y en Dios soy para el bien del mundo. Yo soy yo, pero no soy mío. O sea, yo soy yo, pero no soy mío. En el mundo oriental, ese del Zen, se diría, lo de yo soy yo, no te lo afirmarían. Te dirían que hay que fundir el yo en el espíritu. No, nosotros remarcaremos, yo soy yo, pero no soy mío. O sea, no me poseo en propiedad. La pobreza de espíritu me hace entender que soy de Dios y en Dios somos para la vida del mundo. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? Y por último, el último punto dice, los que vivan como hijos reinarán con el Hijo. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo, ¿eh? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿eh? O sea, participar de la realeza de Jesucristo es algo que se nos ofrece de una manera plena en la vida eterna, en el cielo, pero que ya se anticipa en esta vida, ¿eh? O sea, se anticipa en esta vida, pues la plenitud, la alegría, la gracia, la libertad. Yo diría esta expresión, la libertad que uno tiene cuando participa de este reinado de Jesucristo. Es que es plenamente libre, es pobre de espíritu. Eso es un don muy grande, ¿no? El haber podido recibir la libertad de ser pobre de espíritu. Pero esa libertad requiere, pues un despojamiento. Los de Zumárraga, ya me habéis escuchado, alguna vez la anécdota, aquella que vivimos cuando se inauguró, estábamos recién inauguradita la parroquia del Salvador de Zumárraga. Y entonces tú tienes todo ese apego a lo que está todo recién limpito, todo tal, todo está, madre mía, ¿no? Y entonces eran las elecciones, ahí Riva Tasuna la habían ilegalizado, y eran las primeras elecciones sin Riva Tasuna, y claro, había una tensión de novias tú. Y una noche Una noche vinieron allí a poner carteles con cola, pues, boicoteando las elecciones y tal. Joder, con la barra de elección limpita tú, y ahí te ponían carteles. Y yo esperé a que se marchase y en cuanto se marchasen antes de que la cola se secase, yo todo aquí tan rápido para que no dejase mancha, ¿no? Pero fui un poco pardillo porque tenía que esperar un poco más de tiempo, ¿sabes? Porque, claro, se fueron, pero luego volvieron a la misma calle. Claro, volvieron y, claro, se dieron cuenta de que habíamos quitado los carteles. Joder. Se metieron a la plaza y yo, madre mía, ¿eh? Empezaron allí, pues, a buscar su venganza, ¿no? Y había un tío encapuchado además y tal, madre mía. Entonces hicieron un amago de lanzarla, de lanzar por los cubos de cola contra todas las cristaleras, que lo que me había costado limpiar aquello. Hay mis cristales, ¿sabes? ¿No? Entonces salí yo para pararles, claro, me vieron y se pararon. Un amago de largarse. Pero claro, dijeron que nos vamos a largar, estoy aquí solo, ¿no? Entonces volvieron enseguida, ¿no? Y empezaron allí, venga, y pipani, pipani. Y yo decía, uff, estos, a ver, estos no se van a ir con la, estos no se van a ir, ¿eh?, derrotados, porque a ver, esta gente derrotada no se va, ¿eh? Y me acuerdo que pasaba gente por la carretera, José Ignacio, ¿quieres algo? Y yo decía, tira, tira para adelante. Claro, la gente sabía muy bien exactamente ni cómo, ¿eh?, ayudarte, tú tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, que se ponían todos al otro lado de la acera para pa ver cómo terminaba ese espectáculo que nadie se lo quería perder, ¿sabes, no? Y yo decía, madre mía, esto, ¿cómo va a terminar esto? ¿Eh? Y yo decía, además es que decía, estos... Bueno, pues total, que estábamos en esas cuando de repente, oye, había un banco al otro lado de la acera y había un pobre ahí tumbado, que yo no me había fijado en él, se levanta el pobre... Sale allí gritando y les dice a los tíos, a mi amigo no me lo tocáis, no sé qué, y empezó a enfrentarse con ellos. ¡Jue! Claro, fue en ese momento un cambio de escenario total, ¿sabes? O sea, de repente cambió de escenario totalmente. Además, a uno le agarró el capucha y se la quitó. Entonces, a ver, yo si hago yo eso, vamos, aquí me dejan, pero claro, lo hace un pobre, a un pobre, ¿qué van a hacerle al pobre? A un pobre que está tumbado, ¿le van a zumbar al pobre? Se empezaron a poner nerviosos y vámonos, cogieron el coche y se largaron. Pues, se montó, la gente que estaba en la acera de frente se acercaron todos, tal, tal, ¿no? Aquel pobre yo dije, ¿dónde se ha metido este? Porque luego me acuerdo que estuve por la noche buscándolo y no lo encontré, ¿eh? Y al día siguiente, todo el mundo en la parroquia hacía su reflexión, ¿no? Era la anécdota, que es lo que había pasado y tal. Entonces, la gente decía, joder, qué valiente ha sido el pobre. Y yo me acuerdo que les dije, no, el pobre no es que ha sido, el pobre ha sido libre. No ha sido valiente, ha sido libre. Pasa que el pobre, a ver, el pobre no tenía nada que perder. ¿Eh? Yo estaba pensando en mi parroquia, que no me la toquen, ¿sabes? ¿No? Tú estabas pensando en tu comercio, porque pasabas por ahí, ostras, ¿qué sentido tiene comer? Tú estabas pensando en tu coche, que te lo pueden rayar. Cada uno pensábamos en qué puedo perder. ¿En qué puedo perder? Porque es verdad, ¿eh? Todo el mundo está pensando en qué puedo perder dependiendo de lo que haga. Y esto me ha dicho, bueno, si me pegan dos tortas igual duermo en un hospital caliente, ¿sabes? ¿Eh? No tiene nada que perder. Entonces, como no tiene nada que perder, él ha sido libre. No es que haya sido valiente, ha sido libre. Entonces es verdad que esa bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno participa en esta vida ya de esa realeza de Cristo, pues por la libertad que le da, ¿eh?, la pobreza de espíritu, participando de esa realeza del Señor, ¿eh? Os invito, pues, a meternos en esta aventuranza, a hacer la lectura de las bienaventuranzas, bueno, como el Señor os ayude, o repasando esos textos evangélicos que tenéis ahí introducidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en principio, ahora y siempre, por los siglos.